lo que sigue es un material que corre riesgo de extinción. Canciones que fueron descatalogadas o nunca editadas en CD. Esto es rescates.rock.com.ar. El gran momento de popularidad del que gozó Memphis La Bluesera comenzó con este disco homónimo, el cuarto de su carrera, editado en 1990. Adrián Otero, Daniel Beiserman, Emilio Villanueva, Rubén Alfano, Fabián Prado y Eduardo Aneta encabezaron el apogeo del género. Recién Chico Yeye y ahora No se detiene. Resolver, ¿qué otra cosa puedo hacer? La esquina está en la oscuridad, entonces debo encender un faso para ver mis pies. ¿Qué me lleva? Me lleva, me lleva, me lleva. Por calle sin nombre, la experiencia es tan vital que no puedo calificar, ni siquiera adjetivar. Cuanto más simple, mejor. Sonreír, rodar. Una piedra que cae no se detiene. No se detiene. No se detiene. Una piedra.

ahora viajamos a Madrid, también en el año 1999. Andrés Calamaro y esta versión inédita en vivo de Canal 69. De Canal 69 se mueve, se mueve en nuestro televisor. Entonces, mi cielo, aquel caramelo que tienes, me lo como yo. Estoy con la sangre en la arena y es por ti. Estás tan buena que no me lo creo ni yo. Me vuelvo dócil con tus problemas. No veas que bien te quedan. Hoy con la sangre en la arena y es por ti. We'll be right back. Fruta deliciosa, nada más que hablar. El momento de la libre descarga. Las ventas de discos caen en todas partes del mundo. En el año 2000, el mercado movía en España más de 600 millones de euros. En el 2010, se gastaron apenas 225. Es decir, en 10 años, las ventas cayeron un 64%. Libre Descarga. Más info sobre este movimiento en www.libredescarga.com.ar. Y esta es la banda Libre Descarga de hoy. Se llaman Nunca Taxi y sus canciones son distribuidas libremente por la web. paso a paso sigo lo que digas, lamentándome quiero que sigas, explotando cada rincón de mis sensaciones. Si existo, esta máquina de guerra me hace daño, es imposible. Paso a paso sigo lo que digas, lamentándome quiero que sigas, explotando cada rincón de mis sensaciones. Pero puedo acercarme a jugar, ya no quiero despertarme sin tus caricias, con un corazón que me dicta nada. Esta máquina de guerra me hace daño, es imposible. Paso a paso sigo lo que digas, lamentándome quiero que sigas, explotando cada rincón de mis sensaciones, como un terremoto que funde en el mar. Sos una pantalla gigante que me hipnotiza, un mensaje de voz que me dice na na na na na na na na na na na. Cuidado, el tornado te va a arrastrar. Ya no quiero desayunarme con tus noticias, con un narrador que me diga na na na na na na na na na na na. Cerca de la Revolución, el programa de rock.com.ar. Nos vamos al último corte de hoy. En unos minutos, no te pierdas el recital de los Violadores.